siempre a ver si hay un reloj, porque es bueno saber más o menos. Tengo hasta las 3, ¿no? A las 2 vamos. A las 2, bueno, vale. Bien, gracias. Bueno, aunque no hemos estado en la inauguración de este local, pero sí hemos tenido en nuestro cariño, hemos estado como presentes. Hemos tenido cariño siempre, sabiendo aquí los hermanos, conociendo a los hermanos, y estamos muy contentos de hoy poder estar con todos vosotros. En Granada, pues, nuestro trabajo es con la iglesia y la librería. La librería es un centro de encuentro, porque se hace de todo, incluso se vende libros, pero que vienen muchas personas, vienen de Senegal, vienen personas de Pakistán, y quieren que la enseñamos a leer español, quieren saber español. Entonces nosotros le enseñamos, usamos de texto la Biblia muchas veces, le ponemos películas, tenemos películas de la vida de Jesús, quizás en unos más de 50 idiomas. Entonces cuando viene alguien, o se lo ponemos, o le prestamos el vídeo, o últimamente los DVD, y trabajamos mucho con inmigrantes para también ellos conozcan la palabra del Señor. Y también, bueno, hemos tenido mucho contacto con testigos de Jehová y estamos tratando también de alcanzarlos, y algunos ya han salido, y uno que vino, que era medio testigo, medio estaba todavía, y vino a la librería y tuvimos contacto con él, se dejó, ya se lo podía ayudar, le quitarse todas las ideas de los testigos de Jehová, y hoy está sirviendo al Señor en Madrid, en una iglesia. Entonces estamos contentos de que por medio de la librería pues nos llegan muchos contactos. Orar por esa persona que viene de Pakistán y con su religión, pero de alguna manera están abiertos a la palabra de Dios. Algunos niños vienen a la clase que tenemos para los niños, en la misma librería lo hacemos. En un tiempo lo hacíamos en la capilla, pero para ellos, por ser musulmanes, sus padres, para que vayan a una iglesia cristiana, pues le es más fácil que vayan a una librería. Entonces digo, bueno, y es más cerca de su casa, lo hacemos en la librería, y vienen los niños musulmanes de Pakistán, y también, bueno, de los senegaleses, como he dicho antes, de vienen en Granada, y cada vez más en el barrio donde vivimos. Y Rubén ha estado un tiempo, unos años, colaborando conmigo, donde tenemos la librería, y bueno, y la iglesia está cerca, sí. Y entonces, pues estamos aprendiendo el idioma de los senegaleses, Rubén también, y yo lo estamos estudiando, y ya le hablamos en su idioma, y le hablamos del Señor, y se queda muy sorprendido, cuando ya casi ya en el barrio nos conocen todo. Yo lo veo todos igual, son todos igual de negro, pero yo digo, bueno, lo saludo, por si acaso, digo, hombre, hace mucho tiempo no te he visto. Digo, sí, sí, hace mucho tiempo. Digo, uy, ¿quién es? Tratando de acordar. Pero poco a poco estoy aprendiendo algunos nombres. Sobre todo uno me regaña, dice, no te acuerdas de mi nombre. Digo, uy, veo que le da mucha pena, que no me acuerde. Y digo, la próxima vez lo tenga que saber. Y así, pues estamos tratando de alcanzar, orar, porque cuando alguien se convierte al Señor, siempre es un milagro. Pero cuando se convierte un musulmán, es un doble milagro. Esto es una cosa muy difícil, y uno puede decir, bueno, pero todavía no he visto mucho resultado, pues déjalo ya, pero que hay que trabajarlo. Y que lo importante es encontrar una mina. Uno puede estar buscando oro, pero que puede de pronto encontrar una mina, y detrás de un poquito de oro hay mucha más. Y entonces lo que estamos buscando es esa mina de senegalés que se convierta al Señor, que por medio de él se pueda convertir mucho más. Y, o el pakistaní que conozca al Señor, o otro marroquí o alguien de ellos, pues estamos tratando, luchando para eso. Bueno, yo quería leer, bueno, hoy quería estudiar algo de la carta a los romanos, y quiero dar un poco, verlo en vista de pájaro, en algunas cosas vista de pájaro, otras más de cerca, para saber cómo es un bosque. ¿Cómo se sabe mejor cómo es el bosque? ¿Entrar con una lupa dentro del bosque o por un avión pasar por encima? Pues, ¿qué diríais? ¿Cómo se conoce mejor qué es el bosque? ¿Pasar por un avión encima, un helicóptero pasar encima, o por una lupa te metes dentro? ¿Cuál sabe mejor cómo es el bosque? Pues, uno dice que no. ¿Qué dices tú? Esta es la respuesta, las dos cosas. Esa es justo, muy bien. Esa está despierta. Ha tomado café esta mañana, está muy bien. Esto, las dos cosas. Porque tú puedes mirar muy bien dentro y estar toda la vida mirando con la lupa, la lupa, estudiando y no saber de la majestad, cómo se ve desde arriba, la forma que tienen los árboles. Y pues, las dos cosas son importantes. Y la Biblia tenemos que acercarnos de la misma manera. Verlo desde lejos y verlo de cerca, con lupa, con microscopio, más cerca todavía. Y entonces, hay en Romanos, por ejemplo, encontramos un capítulo, Romanos 7. Bueno, yo antes de seguir, quiero primero orar al Señor y pedir su ayuda. Señor, Padre Celestial, ¿quién soy yo, Señor, para hablar de estas cosas tan importantes? Pero tú, Señor, es tan grande, tan maravilloso, y tú quieres ayudarnos. Quiero ayudarme a mí. Inspírame, Señor, lléname de tu presencia, de tu Santo Espíritu, y ayúdanos todos de recibir tu palabra para que transforme nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, cuando leemos, por ejemplo, en capítulo 7, y dice, por ejemplo, el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y todo este capítulo, gran parte, habla en ese tono. Muy triste, intento hacer lo bueno, pero lo quiero, pero descubro que lo mal está a mí y hago todo lo contrario. Y algunos dicen, uy, este capítulo me gusta. Pero luego el capítulo 8 dice, por ejemplo, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Ahora, ¿en qué quedamos? El capítulo 8 que habla tan positivo de victoria, de vivir una vida santa, o no, yo prefiero quedarme con el capítulo 7. Ahí me encuentro a gusto, más o menos describo cómo yo soy y ya está. Y yo, es el capítulo 7, mi capítulo favorito. Y entonces podemos pensar, bueno, ahora, ¿cómo se entiende? ¿Cuál de los dos capítulos tiene razón? Cuando Pablo habla en capítulo 7, está hablando de su experiencia como cristiano que está intentando hacer lo mejor, pero ve que no puede y siempre está haciendo lo malo, o está hablando de su experiencia antes de conocer a Jesús. Y entonces, lo que voy a decir, por eso digo, tener mucha atención, las mayorías, los mejores comentaristas, perdón, los mejores comentarios que yo conozco, buenos comentarios, todos explican que Pablo está en capítulo 7, está hablando de él, de su experiencia como cristiano. La mayoría de los comentarios, pero entonces tener mucha atención, porque yo creo que no. Entonces, poner, no créeme a mí ni créeme los comentarios, sino poner atención. Y por esto vamos a estudiar, vamos a ver la Biblia, estudiar en su contexto para verlo todo con microscopio. No nos da tiempo, pero tenemos que ver todos estos dos capítulos en un contexto de toda la carta a los Romanos. Y os animo de estudiar y investigar y ver y tratar de entender la línea de pensamiento de Pablo. Cuando él está escribiendo una carta, él sigue un pensamiento y lo va desarrollando y pone ejemplos y luego lo explica otra vez. Entonces vamos nosotros a entender qué fue el pensamiento de Pablo, el razonamiento que Pablo usaba para explicar de cómo debemos vivir nosotros la vida cristiana. Primeramente, los primeros tres capítulos de Romanos, pues, mire, voy a pedir perdón, pero que yo con esta camisa no puedo, hace mucha calor aquí. Ay, gracias, hermano, es que si no, me derrito antes de terminar. Entonces, los primeros tres capítulos de Romanos, que, bueno, antes de nada voy a leer los versículos claves de la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, y dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí más o menos resume todo lo que se va a encontrar en esta carta. que el Evangelio, que no se avergüence, que es una cosa que él puede estar orgulloso del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios y salva a las personas, cambia la vida a las personas. Y además dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es por medio de la fe que Dios nos salva para salvación. Es por medio de la fe que encontramos la salvación y es por medio de la fe que encontramos un cambio en nuestras vidas. Y los primeros tres capítulos habla de lo que ya en el 18 hemos leído, la ira de Dios. Habla de la condenación de toda la raza humana. Todos los humanos somos condenados por culpa de nuestro pecado, por culpa de nuestra rebelión. No hay justo, ni aún uno. Esto lo explica en los primeros tres capítulos. Pero luego en el tercer capítulo, pues cambia de tema. En la mitad del capítulo empieza a hablar de otro tema. Primero ha hablado de una condenación y el segundo tema sería la salvación. Condenación y salvación. En capítulo 3 podemos ver cómo cambia de tema en versículo 20, por ejemplo. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta ahí habla de la condenación. Pero en versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Bueno, entonces dice que había una justicia de la ley que nadie por la ley ha podido encontrar justicia. Pero aparte de la ley ofrecía una justicia. ¿La justicia de la ley cuál es? El que cumple todas estas cosas vivirá por ello. Pero nadie ha cumplido toda la ley. Entonces la justicia por medio de la ley, pues no existe. Pero entonces aparte de la ley, Dios ha manifestado ahora, dice, por medio de Jesús se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y qué quiere decir la justicia de Dios? ¿Que Dios es justo? Pues sí, Dios es justo, pero no se refiere a esto. Cuando habla de la justicia de Dios, es algo que hemos leído. ¿Cómo se recibe la justicia de Dios? Dice, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces la justicia de Dios es algo que tú y yo recibimos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Estamos perdidos, estamos en camino al infierno y ponemos la fe en Jesucristo y Dios nos regala la justicia de Dios. Tú ahora eres justo. Y lo sigue explicando más abajo y dice, porque no hay diferencia. Y ahora pregunto yo, si tenéis la Biblia delante, ¿por qué no hay diferencia según Pablo? Dice, solamente es por medio de la fe, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Si tenéis la Biblia delante, podéis darme las respuestas. ¿Qué decir? Por cuanto todos pecaron. Entonces no hay diferencia. La única manera de salvar es a lo que Pablo dedica tres capítulos a hablar de la condenación para toda la raza humana. Y lo curioso es que algunos de estos capítulos sacan la conclusión, no, pero parece ser, por lo que dice aquí, que todavía algunos se pueden salvar sin la fe en Jesucristo, porque su conciencia, todo esto. Pero la conclusión final de Pablo es que no hay diferencia. La salvación es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que somos justificados gratuitamente, gratis, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús viene a redimirnos, viene a pagar en la cruz con su sangre. Lo dice en 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él, que Dios sea el justo y el que justifique el que es de la fe y de Jesús. ¿Cómo pues posible? ¿Cómo puede ser Dios el que justifica? ¿A quién justifica Dios? ¿A los inocentes o a los culpables? Cuando Dios justifica, ¿a quién justifica? A ver, a los culpables. ¿Y cómo es posible que dice que Dios justifica a los culpables y que él sea el justo? ¿Cómo puede ser que Dios sea el justo? Y la respuesta está aquí en el mismo versículo o en el versículo anterior. ¿Cómo es posible que Dios pueda justificar a los culpables? Y siendo justo, ¿qué era necesario para eso? La respuesta la hemos leído en el versículo anterior. ¿Qué es la respuesta? ¿Cómo Dios puede justificar? ¿Cómo un juez puede ser un juez justo y justificando a los criminales, a los culpables que tienen, necesitan ir a la cárcel? Cualquier juez que hace esto hoy, lo meteríamos, lo quitaríamos el trabajo o lo meteríamos en la cárcel a él. Pero Dios justifica a los culpables. ¿Y cómo es posible? Y es el justo. ¿Cómo es posible? Por su gracia, pues bueno, pero un juez puede tener mucha gracia. Y bueno, yo ahí oigo algo diciendo, por la sangre de Jesús, eso es lo que dice. El juez, cuando justifica a alguien, porque alguien ha pagado. Es como el juez que viene a alguien y dice, bueno, te tengo que condenar a una multa de tanto. Pero luego va a él y saca y se lo da, porque era su propia hija que tenía que condenar. Había pasado y tenía que condenarla, tenía que juzgarla bien, pero él luego pagó y nadie podía decir, eso está mal lo que ha hecho el juez, porque lo que hizo estaba bien. Él podía, si él hubiera dicho, bueno, no te condeno, así se ahorra los 1000 euros de multa, se lo ahorra él, pero sería un juez injusto. Pero Dios, como juez justo, dice que Dios puso como propiciación a su propio hijo para que así pueda manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, a pesar de haber justificado el que es de la fe en Jesús. A pesar de haber justificado, ¿por qué? Porque él pagó en la cruz. Entonces, la justicia de Dios es por medio de la fe. Es un regalo de Dios, creemos, y no es por obras. Dios paga por mí, y yo soy declarado justo. Y entonces, ese cambio, esa justicia, según el... Bueno, luego en ese capítulo 4, pues, explica... va explicando de que eso no es una idea nueva del Nuevo Testamento únicamente, sino en Abraham. Incluso si estudiamos los Salmos de David, podemos encontrar que esa enseñanza, que la justicia es por medio de la fe, es por gracia, ya estaba enseñado en el Antiguo Testamento. Lo pone en el capítulo 4. Luego el capítulo 5 explica, una de las cosas que explica, que ese cambio, esa justicia de Dios, que Dios me ha perdonado por completo, tiene sus frutos. Y según capítulo 5, ¿qué cosa podemos decir que son frutos del Espíritu Santo, de la justificación? Lo pone ahí, el titulillo lo pone, los titulillos a veces no siempre son muy correctos, pero aquí está bastante bien, resultados de la justificación. Y podemos decir, por ejemplo, en versículo 5, y la esperanza no da vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, a partir del momento que alguien ha recibido la justicia por medio de la fe, la justicia de Dios, porque ha confiado en la sangre de Cristo, a partir de este momento, por el Espíritu Santo que ha recibido, el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Entonces, lo que antes no tenía, antes quizás queríamos cumplir los mandamientos de Dios, la ley, pero como no podíamos, pues ahora Dios nos salva gratis, no por cumplir la ley, pero ahora el resultado es que ahora derrama su amor en nuestro corazón, nos da su paz y nos da un cambio en nuestra vida. Y lo que la ley no podía hacer, lo hace Dios. Que antes, la ley, por ejemplo, el mandamiento más importante de la ley, ¿cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y si no lo haces, si no cumples la ley, ¿a dónde vas? Al infierno. ¿Me tienes que amar o si no te mando al infierno? Sí, sí, te amo, pero no le amaba. Lo intentaba, pero no. ¿Por qué le amaba? ¿Por qué quería amar a Dios? Porque no quería ir al infierno, pero no podía amarla. De verdad, es imposible. Pero Dios dice, te regalo la salvación. Mi hijo va a pagar por ti. Toma. La salvación, qué cosa más tremenda, ese es el Evangelio. Y ese conocimiento y el comprender esto hace que el Espíritu Santo en nuestra vida y derrama su amor y cambia nuestro corazón. Y empezamos ahora a amar a Dios de verdad, no porque sí, porque para que no me mande al infierno, sino porque Él me salvó. Este es el Evangelio, es contrario a lo que es la ley. Después, en capítulo 5 también explica por cómo es posible que por un solo, la muerte de un solo hombre puede salvar a tantos millones de personas. Lo explica en capítulo 5. ¿Cómo es posible? Porque solo un hombre muere en la cruz, Bueno, pero él puede morir para uno, pero para tantos millones, ¿cómo va a ser ese válido? Y si quieres saber la respuesta, ¿cómo puede ser válido? Pues lo estudiáis luego en casa, en la segunda parte del capítulo 5. Pero entonces, hemos dicho, los primeros tres capítulos, Romanos, ¿de qué habla? Los primeros tres, el tema principal en los primeros tres capítulos, ¿cuál era? ¿Os acordáis? Condenación. Pero luego en el capítulo 3 y 4 y 5, el tema principal, ¿cuál es? Salvación. Y ahora, en capítulo, los otros tres capítulos siguientes, 6, 7 y 8, el tema principal es la santificación. Y el Señor nos ha, primero nos ha condenado, o nosotros nos hemos condenado por nuestros pecados. Dios nos salva en 3, 4 y 5. Y ahora en 6, 7 y 8, Dios nos santifica. Dios cambia nuestra vida. Nos ha salvado, pero como dicen en Efesios 2, 10, 2, 8, 9 y 10, dice, nos salvó por su gracia, por medio de la fe, y nos salvó para hacer buenas obras. Y aquí también nos va a hablar de la santificación, y dedica tres capítulos a lo que es la santificación, y empieza en capítulo 6, y empieza con una pregunta muy lógica, y que yo me lo hacía, cuando a mí me explicaban del Evangelio, me fui a trabajar en un sitio de arboricultores, y mi jefe era cristiano y él me hablaba que era salvo por gracia y que tenía Jesús en su corazón y cuando se muere va al cielo. Yo dije, esto no puede ser, este que es por gracia, no por obras, no es posible. Y digo, bueno, entonces uno puede hacer lo que le dé la gana. Esto era mi objeción, no lo entendía. Entonces aquí Pablo hace también esa pregunta. Entonces, si soy salvo, no por obras, si soy salvo por la gracia de Dios, entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta él. Entonces, cuanto más pecado hay, cuando uno se convierte, más grande es el perdón. Pero entonces, si ahora estoy perdonado, pues sigo pecando y el Señor me perdona mucho y más gracia. ¿Esto vamos a hacer? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera, de ninguna manera. Y luego, otra vez, hace una pregunta parecida en el 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Ah, como no estoy bajo la ley, hermanos, no se debe de mentir. Ah, pero yo no estoy bajo la ley. Yo no estoy bajo la ley. O incluso he oído a católicos, mira lo de la idolatría esa. No, nah, pero yo no estoy bajo la ley. Yo puedo tener una imagen, yo puedo adorarlo porque no estoy bajo la ley. O muchas cosas, como no estamos bajo la ley, pues, bueno, pero dice, vamos a seguir pecando. ¿Por qué no estoy bajo la ley? ¿Porque estoy bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Y qué pues? ¿Para que haya más gracia voy a seguir pecando? De ninguna manera. Entonces vamos a ver qué razones da Pablo para explicar que no debemos de seguir pecando después de ser cristiano. Y da varias razones y yo os animo de leerlo en casa todo más tranquilo, todo detalle por detalle, con lupa, pero ahora lo tenemos que ver un poquito más a distancia. Entonces, dice aquí, primero dice en la primera parte de capítulo 6 que nosotros, ¿cómo viviremos aún en ninguna? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado. Cuando Cristo murió, cuando en nosotros hemos creído en él, es como si yo hubiese muerto junto con él y hemos muerto al pecado. El pecado ya. Tú has muerto por mí, como alguna persona dice, ya no quiere saber nada de alguien, dice, para mí has muerto, o yo para ti he muerto. Pues el pecado, así tenemos que pensar en cuanto al pecado. Pecado, tú para mí has muerto, no quiere saber nada de ti. Entonces, y esto es, de alguna manera, pero cuando Cristo muere, el poder de su muerte y de su resurrección, esto hace que nosotros tenemos ahora una nueva fuerza que antes no teníamos. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos muerto al pecado. Pero luego vamos viendo todavía qué significa esto, porque se puede malinterpretar. Y dice también, dice en versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, cuando alguien está bajo la ley, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa con el pecado? ¿El pecado qué le hace? Según este versículo. Si alguien está bajo la ley, ¿el pecado qué le hace? Se enseñorea de él. Y si no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el pecado no se enseñorea. No, el enseñorear quiere decir que tiene toda la autoridad. El señor en aquel tiempo, los dueños, pues podían decir a un esclavo: haz esto, haz lo otro, y lo tenía que hacer todo. Entonces el pecado era el amo, y nosotros éramos sus esclavos, y nos se enseñoreaba de nosotros. Y entonces dice: pero no, si no, como no estáis bajo la ley, entonces la pregunta que hacen 15: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, en ninguna manera, todo lo contrario. Por no estar bajo la ley y por estar bajo la gracia, el pecado ya no se enseñorea de mí. Entonces tengo obligación de decir ahora no al pecado, porque antes tenía en un sentido una excusa. Pero ya no tenemos excusa como cristianos, porque ahora tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos a Jesús con nosotros, conocemos la palabra de Dios y hemos muerto al pecado. Entonces ahora nos da todas las razones para andar en santidad. Pero bueno, ahora vamos a hacer una pregunta. Dice que hemos muerto al pecado. Entonces, versículo 5, por ejemplo, porque del capítulo 6, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, ¿qué significa que el pecado ha muerto en mí? ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando una persona, vamos a poner que sea un alcohólico, y siempre lo regamos: no beba, no beba, no bebas, no bebas. Su mujer siempre: por favor, no beba. Y un día se muere él. La mujer lo va a seguir diciendo: hombre, no bebas. No, porque ha muerto. No puede ya beber. No puede ya hacer ningún pecado. Pero entonces vamos a pensar, esto es el mismo significado de lo que dice aquí. Porque si es el mismo significado, tenemos un problema. Porque cuando tú te convertiste, después has pecado alguna vez más. Entonces hay un problema. O no somos cristianos, no nos hemos convertido de verdad, o no estamos, o no he estado interpretando bien lo que he estado diciendo. Porque si realmente significara esto, que ya ha muerto, entonces, ¿cómo podemos saber que esto no es el significado de Pablo? Que Pablo no está diciendo que como has muerto, el pecado ha muerto, tú ya imposible, aunque quieras, no puedes pecar. ¿Por qué sabemos que esto no es la idea de Pablo? Tenemos que pensar un poquito a ver qué cosa dice Pablo. ¿Qué dice? Entonces, por ejemplo, versículo 12, ¿qué dice? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esto se lo puede decir al que el alcohólico que acaba de morir. Se lo puede decir a él: no, no bebas más, hombre, no lo hagas más. No, no se lo puede decir, porque no. Pero estos, a nosotros todavía sí, Pablo todavía nos exhorta, porque sabe que necesitamos ser exhortados, que aunque hemos muerto con Cristo, necesitamos toda la armadura de Dios, necesitamos continuamente ser exhortados unos al otro, y necesitamos pedir perdón muchas veces. Entonces, el haber muerto al pecado no significa aquí que ya el pecado, como de una manera que ya, aunque quisiera pecar, no pueda. No, el pecado, en un sentido, por este dice en Pedro, dice las deseos de la carne que batallan contra nuestro alma, están ahí. Pero nos dice aquí que tenemos la victoria, que tenemos un poder, que hemos encontrado un poder en nuestras vidas que es superior. Y cuando viene el pecado, podemos decir no, porque Cristo está con nosotros. No es así que antes, que era nuestro amo, cuando estamos bajo la ley y no bajo la gracia, el pecado era el amo, pero ahora no. Entonces tenemos que entender una cosa, que Cristo nos ha dado un poder. Y quiero leer algo también en Pedro capítulo 4, en primero de Pedro 4, versículo 1, y dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir a tiempo que reste en la carne conforme a las concupiscencias. Entonces, ¿con qué tenemos que armar nosotros? ¿Qué es nuestra arma, según lo que hemos leído? ¿Con qué es el arma que tenemos que tener para en contra del pecado? Una palabra, pone ahí, una sola palabra. ¿Tenemos que armar con qué? Que empiece con P. Pensamiento. Entonces es un pensamiento. Hay que pensar que Cristo ha padecido y Cristo ha vencido. Entonces este pensamiento tenemos que armarnos. Tenemos que cogerlo como nuestro. Lo mismo lo que dice aquí. Dice, tenemos que estar muerto al pecado. Y esto es una fe, una cosa que tenemos que crecer y tenemos que ir aprendiéndolo. Y tenemos que hacerlo parte nuestro. Por esto dice también en capítulo 7 de Romanos, capítulo 6, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces tiene que ver nuestra doctrina con nuestra vida santa. Si tenemos la vida más santa o menos santa, tiene que ver con la doctrina. Si nuestra doctrina es bíblica, aquella forma de doctrina a que fuimos entregados, la doctrina que Jesús murió por ti y te regaló la vida eterna y eres salvo por gracia, por medio de la fe, pero ahora su gracia en ti obra, que ha derramado su amor para que tú andes en santidad, pues esa es la forma de doctrina que fuimos entregados. Y ya no somos esclavos del pecado. Somos libertados, dice en el 18, del pecado. Venisteis a ser siervos de la justicia. Y así va, Pablo sigue explicando sobre de la libertad del pecado. Entonces ahora en capítulo 7, hemos llegado a capítulo 7, ahí pone una especie de parábola. Dice aquí, analogía tomada del matrimonio. Es como una parábola. Y cuando alguien está contando algo y pone una parábola, es para explicar, para ilustrar lo que acaba de enseñar. Nadie está hablando de pronto y de pronto pone un ejemplo y pone un ejemplo que no tiene nada que ver con lo que está hablando. Entonces todo lo que Pablo está explicando lo va a explicar con un ejemplo. Y vamos a ver el ejemplo. Capítulo 7, versículo 1. Y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora, vamos a pensar un poco. Entonces aquí habla de un ejemplo. Una mujer que está casada con un hombre. Pero ella, según la ley, está toda la vida sujeta a ese hombre. Solo cuando la muerte le separa, se podrá casar con otro. Entonces hay una mujer que tiene su marido, un marido muy, muy bueno, muy justo, pero muy severo, muy, muy exacto. Y le exige a ella, y ella lo intenta de agradarle, pero como es tan justo, nunca lo consigue. Ella quiere hacerle cosas y dice, no, esto no lo ha funcionado bien, se tiene que hacer mejor así. La comida lo ha dejado quemar un poco, esto, y ella lo intenta y no puede. Y ella conoce a otro marido, otro hombre, que sabe que es un hombre simpático, también un hombre muy recto, pero un hombre que estaría dispuesto a ayudarla. La ayudaría en todo. Y entonces dice, me gustaría ese otro marido. Pero ¿se puede casar con el otro marido? ¿Qué es lo que hace falta? Se tendría que morir, ¿no? Ese primer marido, ¿cómo llamamos al primer marido? La ley. ¿Y el segundo marido cómo le es? ¿Quién es? No oigo. La gracia o Jesús, ¿no? Entonces, el segundo marido es Jesús, es la gracia. Entonces, para que ella entonces puede casarse, que ella somos nosotros, Estamos bajo la ley para que podamos casarnos con el otro, con la gracia, con Jesús en un sentido. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Quién se tiene que morir? La ley, seguro. Se muere la ley. A ver, vamos a ver lo que pone. Versículo 4. Así también, hermanos, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Quién se muere? Nosotros. La ley no piensa morirse. La ley es fuerte, es exigente, la voluntad justa de Dios, y ahí está de pie toda la vida. La ley no se muere, pero los que morimos somos nosotros. Es como si la mujer se muere, dice ya, pues como se ha muerto la mujer, han hecho el entierro, pues ya como de Romeo y Julieta, ¿no? También pues pensaba se mueren y bueno, algo así. Pero bueno, se muere la mujer, pero luego viva otra vez y ya no tiene que nada que ver con el otro marido. Ahora es del nuevo marido y estos somos nosotros. Hemos muerto. La ley ya no tiene nada que ver con nosotros. Ahora nos hemos casado con Cristo. Ahora Cristo es nuestro Señor. Y estamos bajo Cristo. Legalmente había una separación. La ley, como dice al principio, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Sí, pero como ya ha muerto, la ley ya no se enseñorea más de mí. Entonces, después en versículo 5 dice: porque estábamos en la carne, porque mientras estábamos en la carne, si tenéis la Biblia delante, 7:5, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Con quién estaba aquí casado la mujer en el versículo 5? Con la ley. Bien. Y en versículo 6: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen vieja de la letra. Entonces, aquí, ¿con quién está casado? Con la gracia, con Jesús. ¿Entiende? Entonces ahí habla. Entonces yo en mi Biblia he puesto, al lado de versículo 5, he puesto Romanos 7. Y al lado de versículo 6, ¿qué he puesto? No, perdón, Romanos, sí, Romanos 7. Y al lado de versículo 6, Romanos 8. Porque en Romanos 7, por esto yo opino y creo que cuando está en 7, está hablando, quiero hacer lo bueno y no lo hago. No está describiendo una experiencia cristiana, está explicando del hombre que está bajo la ley, como Pablo, y en un sentido nosotros hemos estado bajo la ley, queriendo hacer lo bueno, y hay una ley en nosotros que dice, no, una y otra vez, haz lo malo, y queremos hacer lo bueno y no podemos. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, esa ley se ha terminado, y esto lo podemos ver al final del capítulo 7, dice, en versículo 21, es que si uno estudia el capítulo 7 solo, puede llegar a la conclusión que Pablo está describiendo una experiencia cristiana, como él como cristiano. Pero si lo estudiamos en su contexto, para mí es imposible llegar a esta conclusión. Y dice, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así como yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Pero dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, según el capítulo 7, hay una ley. Y que dice, ¿cómo se llaman las leyes? ¿Qué leyes encontramos en el capítulo 7 que hemos leído? A ver, varias leyes mencionan aquí. Decime alguno de lo que hemos leído en el capítulo 7. La ley del pecado. Exactamente. Sí, la ley de la mente también. Pero y aparte de la ley del pecado y ley de la mente, ¿qué hay? La ley del pecado. Y hay otra ley. Sí, eso más o menos esa es la ley del pecado, es nuestro miembro que está ahí. Pero la ley de Dios. Entonces está la ley de Dios y en contra de la ley de Dios está la ley del pecado en mi miembro. Entonces voy a poner un ejemplo. Yo ahora pongo una ley. Yo soy el dueño de este bolígrafo, lo pongo en la ley. Te digo, mira, tú tienes que quedar aquí arriba. Cuando te suelto, cuidado, te quedas ahí arriba. Lo suelto, ¿y qué? No se ha quedado, no me ha hecho caso a mi ley. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué se ha caído? La ley de la gravedad. Yo lo puedo poner mucha ley, mucho mandamiento, lo puedo decir, mire, por favor, te voy a romper, te voy a hacer polvo, si no te... pero no, por la ley de la gravedad, él no puede, pum, y se cae de para abajo. Para que quede un sujeto para arriba, haría falta otra ley. Por ejemplo, la ley de la aerodinámica o la ley de Arquímedes, por ejemplo, un globo se queda para arriba. Se tiene también, tiene todas las explicaciones físicas para. Hay leyes que hacen que algo se quede flotando. O puede ser por la ley de aerodinámica, la forma que tiene las alas del avión, o por el peso del gas que hay dentro, y hay una ley que hace que se quede arriba. Entonces, la ley de la gravedad. Primero, entonces, ¿con cuál podemos comparar con la que hemos visto aquí? La ley de la gravedad, la ley del pecado. Y la ley de que diga, quédate ahí arriba, es como si fuera Dios que dice, tú no peques. Venga, tiene que ser un hombre santo. No puedo. Entonces, la ley de Dios. Pero la ley del pecado hace, entonces, ¿pero qué ley anula la ley de la gravedad o la ley del pecado? ¿Cuál es la ley? La ley del... Lo dice en versículo 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley, en versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la gravedad, no, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué cosa más tremenda? Esto es lo que ha hecho Cristo en nosotros. Antes estábamos casados con la ley y estábamos bajo el pecado. Porque por estar bajo la... Pero ahora no estamos ya más bajo la ley, estamos bajo Cristo. Y por esto el pecado no se enseñoreará de nosotros. Pero esto, como he explicado, no quiere decir que está muerto. No en el sentido que ahí ya no hace nada. Que nosotros no... Porque si esto fuera así, yo podría estar tranquilamente mirando una revista de pornografía. Porque a mí esto no me hace nada. Pero qué mentira. Esto fuera, a la basura. No te acerques. La Biblia claramente nos da indicaciones, nos exhorta a coger toda la armadura de Dios. Entonces no es que cuando yo digo que el capítulo 7 no está hablando de la vida cristiana, no con este quiere decir que el cristiano no es tentado por el pecado y no tenemos lucha y no tenemos que a veces pedir perdón y crecer, pero que sí tenemos una vida victoriosa en el poder de la ley del espíritu de vida, mal librado de la ley que me obligaba una y otra vez, tienes que pecar, que quieras o no. No, ahora tenemos un poder en Cristo Jesús que nos va a ayudar. Bueno, creo que me he pasado un poco de tiempo, pero como no estamos bajo la ley, Señor, muchas gracias por tu palabra y pedimos que tú nos ayudes a vivir esa vida de victoria, Señor. Vida, Señor, como en Romanos 8, Señor, de la ley del espíritu de vida, ayúdanos por fe, de fe en fe, que de esta vida, Señor, en ti, que el Evangelio, que Pablo decía que no le da vergüenza, Señor, que el mundo pueda ver en nosotros que el Evangelio no es algo vergonzoso, sino algo que de verdad cambia las vidas de tus seguidores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.